No tengo tiempo para cramear. Enseñando a todo el juego cómo negociar. Todo lo que predije se ha hecho realidad. Lo puedes escuchar por toda la ciudad. No tengo tiempo para cramear. Marcas multinacionales en mi celular. Políticos pensando cómo contestar. Estrategia militar y marketing viral. No tengo tiempo para cramear. Enseñando a todo el juego cómo negociar. No tengo tiempo para cramear. Enseñando a todo el juego cómo negociar. Si digo que quiero algo es que lo voy a tener. Me concentro y acelero todo lo que se hace. Mientras adelanto veo un pequeñecer. No te he pagado los ritmos pero pensé. Hace solo un año no tenía carnet. Escribiendo desde el curro cómo lo iba a hacer. Ahora salgo de la sala viendo amanecer. Aprieto el bajo fuerte y arranco en la 3. Mi palabra es ley. Porque no podéis. Me queréis bajo tierra pero no podéis. Me da igual los millones que tengas en play. Soy el hombre del año, sé que todos lo veis. Sé que todos lo veis. No tengo tiempo para cramear. Enseñando a todo el juego cómo negociar. No tengo tiempo para cramear. Enseñando a todo el juego cómo negociar. Porque yo quiero mi pasta, toda mi pasta. Este talento me desgasta, Nadie va a poderme lo arrebatar. Solo puedo elegir en qué malgastar. Solo quiero escupir para hacerlo brillar. Una Kelly Corbusier cerquita del mar. Y ahora estoy tan arriba que casi puedo ver la cima. Toda la atención encima. Soy seguro y soy la alternativa. Voy a recordar todos vuestros desaires. Tenía que pasar por el cable. Pero ahora no queda más nadie. Ahora escucháis cuando hablo. I don't wanna waste my time.